Gracias, compañeros oyentes. Presupuesto Nacional comenzó su última etapa de aditivos y sustitutivos con una demora muy, pero muy importante. Iban a empezar a la 1 de la tarde, empezaron a las 17:17. Para que ustedes tengan una idea de esa demora. Que tiene que ver además con la parte de trabajo técnico, que es complejo para cada una de sus hojas el sustitutivo, para cada uno de esos temas incisos el aditivo. Y estamos hablando de 261 propuestas de enmienda, tanto aditivos como sustitutivos. Vean que son una cantidad muy importante, 261. Igual lo que hicieron fue cerrar bastante el debate. La intención de votar muchas veces si no tenés la hoja, sin saber qué es lo que se está votando, porque tenés que tener un seguimiento de la hoja, el número, porque no se argumenta, y en algún otro caso, viendo la posibilidad de que se pueda utilizar 3 minutos para aclarar el tema si de alguna manera algún legislador así lo comprende. Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, sobre todo planteó la necesidad de avanzar en el tema de la discapacidad. Y para eso hay dos cosas que ellos han visto con complejidad. Una en el tema de la atención sanitaria y el tema de la posibilidad de los accesos en temas que tienen que ver con la discapacidad. Y el otro en el tema de la educación. Y aquí hacen referencia a la propuesta, entre otras que hace también el Partido Colorado, redireccionando dinero desde el ámbito del Ministerio de Defensa tras el acuerdo de Cabildo Abierto con el Frente Amplio, que es la propuesta de Deisy Iglesias, aquello de crear 20 cargos para educadores, para educación especial y 20 cargos de apoyo, para maestros de apoyo. Sebastián Andújar estuvo hablando de este tema vinculado a la necesidad de la propuesta de avanzar en ese sentido, no de quitar el dinero a las Fuerzas Armadas como lo plantea el sector UNIR del Partido Colorado, pero sí sobre la necesidad de buscar recursos para que esa atención en los centros de estudio esté acorde con el mensaje de lo inclusivo. No se puede ser inclusivo solo en la palabra, también tenés que ser inclusivo dando las herramientas para poder desarrollar, en este caso, una clase. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sebastián Andújar del Partido Nacional. Nosotros le dimos un énfasis muy importante a todo lo que tiene que ver con discapacidad. En octubre del 2024, todos los candidatos a la presidencia de la República firmaron un acuerdo para generar políticas de Estado en ese sentido. Y también lo firmó quien hoy es el presidente de la República. En este proyecto de ley no se ve reflejado ese compromiso y nosotros trabajamos mucho en ese sentido. También hay propuestas que tienen que ver con la salud, con la ciencia, con la justicia, Poder Judicial, Fiscalía, con la Corte Electoral, con el Ministerio de Ganadería y con el Ministerio de Defensa. En cuanto a la educación, el Partido Nacional propone un incremento de 250 millones de pesos anuales durante el 2026-2027 y 300 millones de pesos anuales entre el 2028 y 2029. ¿Qué se caracteriza de esta reasignación de recursos de incremento presupuestal para la universidad? Se le da hincapié a la descentralización, se le da hincapié a la dedicación exclusiva a aquellos profesionales que aportan desde la ciencia a mejorar esas cuestiones y si también se le da hincapié a algo que hasta ahora nunca se ha hecho en el Parlamento, que son las horas no docentes, para aquellos funcionarios que también son responsables de que la Universidad de la República funcione y funcione de buena manera. Con respecto a la UTEC, proponemos una partida para la UTEC anual, de incremento anual de 100 millones. Y dentro de esa partida, el aterrizaje de la UTEC en el departamento de Florida. Con respecto a la discapacidad, ahí esto comprende varias áreas del Estado que son muy importantes, que nosotros hemos incluido con pequeños programas que son muy necesarios. Por ejemplo, en ANEP, En ANEP, para la educación inclusiva, estamos proponiendo una partida de 60 millones anuales para los maestros de apoyo. En la salud, estamos proponiendo a través del Ministerio de Salud Pública y a través de la incorporación en el PIAS que las mutualistas y ACE puedan atender a los discapacitados y a las personas que tienen con discapacidad de forma profesional, que las mismas mutualistas tengan políticas de inclusión, que hoy no las tienen, y como también el servicio que presta el Estado. Eutanasia o muerte digna, como se conoce el proyecto de ley, que en este caso avanza en el Senado de la República. El avanzar en el Senado de la República establece el avance definitivo y que se convierte en ley, porque fue votado ya en la Cámara de Diputados, con debates obviamente y con complejidades. Patricia Kramer, del Frente Amplio, que vota a favor, fue una de las que tuvo algún cruce dentro del Pleno, por ejemplo con Martín Lema, que pedía más tiempo por aquello del tema de que hay que dejar avanzar a los cuidados paliativos. Y ella decía, pedir más tiempo a ciertas personas es ya imposible, que hace años están esperando una solución para su situación, que lamentablemente muchas veces tiene que ver con justamente la eutanasia, porque ya no hacen efectos ningún tipo de cuidados paliativos o han renunciado a los mismos. Vamos a escuchar al senador Ope Paquet, del Partido Colorado, hablando puntualmente de uno de esos casos en donde la persona ya no quiere ningún tipo de cuidado paliativo, lo único que pide a su madre es que quiere morir. Y en ese sentido el legislador Colorado marcaba la postura de tener este tipo de herramientas con garantías para todas las partes, pero tenerla allí para que quienes quieren utilizarla en su libertad, la utilicen. Patricia Kramer habló del proyecto, habló de la iniciativa. Vamos a escuchar lo que decía la senadora de Frente Amplio. Con respecto al proyecto de ley, votarlo. Con respecto al tema de fondo, creo que no es solo del oficialismo, creo que en el tema de fondo todo el sistema político ha llegado un poco a la conclusión de que hay que avanzar y tomar una decisión. Más allá de las diferencias que hemos tenido respecto a cuál es el camino o no, y obviamente también a la decisión final. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que hay una parte en donde no puede seguirse estirando esta discusión. Hace muchos años ya que estamos esperando. Vuelvo a repetir decisión porque creo que es eso lo que más está pasando hoy, ¿no? O sea, se está poniendo un punto de inflexión entre la discusión y empezar a ejecutar, digamos, o sea, a reglamentar esta ley que hace muchísimo tiempo. La discusión fue muy buena y creo que fuimos capaces de escuchar muy en profundidad y dándonos el tiempo para debatir las opiniones a favor, en contra. Creo que atravesamos todos, eso sí digo creo, pero en mí lo afirmo, atravesé en este tiempo un montón de contradicciones humanas, jurídicas ni que tal vez, porque aparte todos saben que yo no vengo tampoco de todos estos años en la discusión jurídica, entonces hay un montón de cosas que me los cuestiono el doble, pero además contradicciones filosóficas, o sea, es una decisión contradictoria en sí misma. Y creo que fuimos capaces de atravesar esas contradicciones juntos, oposición y coalición, oposición y Frente Amplio. Y hay una parte incluso de confianza en el proceso y en la cantidad de años y en una memoria de alguna manera del tema y de cómo se fueron dando las discusiones. Hay una especie de humildad, si se quiere, también, al menos en lo que va a ser mi voto. Siempre creemos, y probablemente siempre lo sean, las cosas perfectibles, pero en algún momento hay que tomar decisiones. Y las personas que están esperando esta decisión son personas que no pueden esperar. ¿Uruguay va a estar mejor en términos de protección a los derechos que tienen sus ciudadanos una vez que esta ley se apruebe, más allá de las cosas perfectibles que pueda tener la ley? Sin duda. Yo creo que esto se trata de libertad y de autonomía. Creo que como sociedad tenemos siempre una gran dificultad en sentir que el otro no nos pertenece, ¿no? O sea, esta ley de alguna manera reafirma que nadie no, nos, o sea, que nosotros son, nos pertenecemos más a nosotros que a ningún otro ser humano. Eso es una cosa difícil de aceptar, es difícil de aceptar en cosas mucho más menores, en general en todos los vínculos. Pero en esto es tremendo que alguien crea que tiene una potestad mayor que yo sobre, sobre mi vida. Claramente eso tiene que necesitar, y en la ley está cuidado, que yo tenga la capacidad en ese momento de evaluarme a mí misma también, ¿no? O sea, con potestades mentales para esa evaluación. Que yo no esté alienada de mí como para que yo sea un otro que toma la decisión sobre mí. O sea, tengo que estar clara de que soy yo la que estoy tomando la decisión sobre mí. Pero sobre eso creo que no hay potestad mayor. Y creo que es una cosa importante que la sociedad empiece a entender que no nos pertenece la vida del otro, en todos los temas. El senador Martín Lema, senador del Partido Nacional, es uno de los tantos, junto con Javier García y algunos más, que no acompañan el proyecto de ley. A diferencia, por ejemplo, de Graciela Bianchi, que sí acompaña el proyecto de eutanasia o muerte digna. En el Partido Colorado, Pedro Guardaberry está en contra. El sector UNIR está más afín a Ope Pasqués. Más, Ope Pasqués entró por un senador de UNIR hoy, que es Robert Silva, y le permitió con esta suplencia poder estar justamente el día que se aprueba un proyecto por el cual le ha peleado mucho el propio Pasqués. Lema dice que es un proyecto inoportuno, que habría que haber dejado avanzar mucho más el tema de lo que es los cuidados paliativos, que se anunció la semana pasada que se había reglamentado. Cuando se le preguntó por qué no se reglamentó durante lo que fue su propio gobierno, el gobierno del Partido Nacional, Lema dijo que no era momento de sacarse cuentas o pasarse cuenta entre todos. Lo que sí, en este caso, lo que se determinó en el sentido de establecer que se pueda cumplir con la atención en 48 horas ante un pedido, tanto por el sistema público como privado, que esto va a llevar unos 2 años, hasta que sí, a partir de esos 2 años, sea obligatorio que cualquier servicio cumpla con el cuidado paliativo que pida una persona, sea el que sea, en no más de 48 horas. Y algunos manifiestan que tal vez esos 2 años puede hacer que avance más el tema de la eutanasia que el de cuidado paliativo. Es algo que le preguntábamos nosotros a Martín Lema, si tenía algún temor sobre que esto aconteciera. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Nacional. La forma con la cual se discutió este proyecto fue de mucho respeto, y eso creo que hay que destacarlo porque son temas de mucha sensibilidad. Es un proyecto, primero, inoportuno. Recién se acaba de reglamentar la ley de cuidados paliativos, o sea que tiene que ver con todo este tema, porque no es casual que justo ahora se está reglamentando, y se establece un plazo de 2 años para lo que es la instrumentación general. Entonces, lo primero sería defender el cuidado y la calidad de vida para posteriormente, en todo caso, discutir un proyecto de esta naturaleza. Por lo tanto, es inoportuno. Desde el punto de vista filosófico, estoy en contra porque creo que no podemos dar señales de resignación. Cuando faltan, por ejemplo, esos cuidados paliativos, cuando tenemos una cantidad de desafíos en lo que tiene que ver con combate al suicidio, cuando tenemos una cantidad de desafíos en materia de salud mental, cuando tenemos desafíos en dar una mayor cobertura humana para quienes están transitando las últimas etapas de su vida, deberíamos estar apostando a la calidad de vida y a brindar otro tipo de cuidados. Por lo tanto, filosóficamente también estoy en contra. El proyecto de ley, lo digo con el mayor respeto, pero lo tengo que decir, es pésimo. Es un proyecto de ley que no presenta ninguna garantía jurídica, ninguna garantía clínica. Totalmente genera falta de garantías. Que la reglamentación del cuidado paliativo lleve 2 años en la implementación, ¿juega en contra también de que tal vez salga más rápida la aplicación de eutanasia antes que esto? No, eso es invertir el orden de prioridades. A mí me gustaría que se esté priorizando los cuidados paliativos para después, en todo caso, evaluar, porque esta salida a quienes más perjudica es a los que están en situación de mayor vulnerabilidad. aquel que no tiene muchas veces los cuidados paliativos, aquel que no tiene una calidad de vida, aquel que no tiene una persona para ofrecer un mejor cuidado, aquel que no se ve alcanzado con la instrumentación de cuidados paliativos, lo que está haciendo en este caso el Estado es simplificando un atajo de que la decisión más sencilla es elegir la muerte. Y cuando ese es el camino, hablamos de una sociedad que empieza a resignarse en algunos aspectos, porque elige el atajo y no la rebeldía, más allá de un dolor que uno puede llegar a entender y hasta empatizar, pero justamente tenemos que abrazar a esa persona para justamente terminar con el dolor, no terminar con la vida. Fíjense que mucho hablamos de salud mental, pero acá no se hablan de pericias psicológicas o psiquiátricas a una persona que quizás está condicionada y que solamente, o sea, por tener una enfermedad crónica e irreversible, la diabetes es una enfermedad crónica irreversible, manifestando en forma subjetiva un dolor insoportable, se aplicaría en torno a la eutanasia. O sea, no tiene garantías. No se habla de una cobertura o de una garantía en materia de salud mental. Se habla de muerte digna. La dignidad es inherente al ser humano y pasa por otro lado. El que la está peleando en esa instancia no es una situación indigna. Es alguien que la está peleando. Porque hasta dónde llega, en todo caso, ese enfoque de que podría estar atravesando una etapa indigna. Por lo tanto, no es una muerte indigna. Está mal llamado en el proyecto muerte digna. Yo creo que esa dignidad es inherente a la persona y pasa por otro lado. No le podemos decir a una persona que está atravesando esa situación que está en una situación de indignidad. Después el proyecto habla de muerte natural. No. Es una muerte asistida, no es una muerte natural. Después, como decía, es subjetivo la expresión de ese dolor insoportable. Y hay una cantidad de características que vamos a mostrar en sala que presenta que no hay garantías ni jurídicas, ni médicas, ni éticas, y que como si esto fuera poco, el Ministerio de Salud Pública está mostrando una falta de liderazgo porque no se ha pronunciado en el proyecto. Fíjense que en su momento, quien hoy es ministra de Salud Pública, que es Cristina Lustenberg, cuando promovía alguna otra normativa, citaba ministros en el periodo pasado para ver qué opinan. Quiere decir que entienden que la opinión de un ministro es importante. Acá el Ministerio de Salud Pública está haciendo la fácil, que es lo que yo estoy en las antípodas. Porque hasta puedo respetar más que tome una postura distinta a la que tomo yo. Pero por lo menos estamos hablando de una autoridad sanitaria que se la juega, que conduce, que lidera. Por tanto, es un pésimo proyecto que sea en forma inoportuna y que totalmente genera falta de garantías. ¿Por qué estuvo 2 años en su gobierno cuidados paliativos sin lograr implementarse y ahora la ministra asumió en marzo, ya lo está implementando? Por supuesto lleva mucho tiempo, es bastante complejo para que todos los asistentes de salud puedan implementarlo como se debe. Sí, acá no estamos para pasar facturas porque fue un periodo... Pero tú dijiste que era capcioso. No, porque más allá de quién lo reglamente y se llevará la falta de un lado y del otro, y bienvenido sea porque la gente a nosotros nos tiene que exigir, lo que digo es que la etapa antes de discutir una iniciativa de esta naturaleza, de estas características, donde se termina con la vida de una persona sin pericias psiquiátricas ni psicológicas, antes tenemos que hacer universal los cuidados paliativos. Porque si no estamos invirtiendo las prioridades y yo priorizo antes esos cuidados para ver cómo se instrumentan, que dar una discusión, como recién te he comentado, de estas características. Y hablamos también con Ope Pasquet, el autor de esta iniciativa, más allá de las modificaciones que se puedan haber hecho, que reitero, hoy ingresó por Robert Silva para estar presente. Él no quiere entrar en la discusión de términos con Lema, sobre si es muerte digna o no es muerte digna, que Lema dice que no. Lo que sí él considera, y reitero, daba cuenta de algún caso puntual, es sobre la necesidad de esta herramienta. Los cuidados paliativos no es una instancia que uno elija. Los cuidados paliativos es un instrumento, una herramienta de salud que te proporcionan a nivel sanitario. Y sobre todo, él decía que era una ley

que eso les permitirían también o ciertas partidas o condiciones de trabajo distintos, como puede ser tal vez más días de descanso. Son unos 1000 y pico de trabajadores. Habían colocado una carpa hace 45 días, hoy la retiraron porque Betiana Díaz hacía este discurso ante ellos y se comprometía a que estos temas que recién planteábamos van a ser atendidos en el presupuesto a partir del análisis del Senado el día 27 de octubre. Vamos a escuchar lo que decía la senadora del MBB, Betiana Díaz. Bueno, en primer lugar, saludar las medidas de lucha que están tomando. Ustedes saben que desde la Comisión de Seguimiento Carcelario siempre hemos estado comprometidos y comprometidas por parte de todos los partidos en tratar de... Lo que hemos venido haciendo en este tiempo es tener un esquema de negociación donde claramente tanto Jonathan como Dayana fueron una pieza fundamental en esto. Y en estos días hemos tenido reuniones con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, con el BPS, con la Ministra de Salud Pública, quienes nos plantearon la disposición total de tomar de forma urgente el tratamiento de lo que tiene que ver con el acceso a la jubilación bonificada para poder tener los criterios técnicos, para poder avanzar, porque no hay... Porque acá no hay ninguna opinión contraria que el trabajo que hacen quienes le están poniendo el cuerpo a sostener estas cárceles es insalubre, es un trabajo que es pesado y es un trabajo que tenemos que cuidar, porque no puede ser que pensemos en reformas sin pensar en los trabajadores. Lo que queremos adelantarle también es que no nos es ajena la preocupación que también ha planteado el Ejecutivo en el marco de esta negociación, que es el hecho de la posibilidad de tener una compensación por insalubridad, y esto lo venimos hablando con los trabajadores en el marco de la comisión, es un acuerdo que hay de todos los partidos, y por eso lo que queremos trasladarle es que como los presupuestos no están escritos en piedra y que tenemos la posibilidad de avanzar en lo que va a ser el tratamiento en el Senado que se abre a partir del 27, el compromiso de la Comisión de Seguimiento Carcelario en avanzar en la aprobación de un reconocimiento de la insalubridad y una reasignación para los trabajadores penitenciarios, que son los grandes olvidados dentro de este inciso. Queremos además de verdad manifestarles que estamos acá para atender los planteos, que hemos hecho esfuerzos durante todos estos días, han sido jornadas de muchísimo trabajo, así como sostener esta carpa para ustedes también, pero entendemos quienes venimos de la militancia política en todos los partidos que el camino siempre es con lucha, así que arriba. No sé si alguno... Algún legislador que acompañaba de la oposición de la coalición republicana lo decía bien, la aplaudía mucho, como ustedes escuchaban, se metió a los trabajadores en el bolsillo, decía alguno, pero claro que es una responsabilidad que cae en sus hombros muy importante, porque ahora hay que cumplir las metas que de alguna manera allí se planteaban. Y bueno, veremos si, ella misma decía, no quedan grabadas en piedras estos presupuestos y estas situaciones. Pero es verdad que en diputados se pudo avanzar bastante poco para lo que se esperaba, en lo que fueron reasignaciones. Tal vez ella tenga confianza de poder avanzar más. ¿Que algo más se va a avanzar? Creemos que sí. ¿Pero qué tanto? ¿Conformarán? Los trabajadores van a estar atentos. Levantaron la carpa como una muestra de que, bueno, se llegó a un diálogo, se llegó a un planteo concreto sobre sus medidas, y bueno, seguirán igual de cerca que se avancen en los diálogos de cara al análisis en el Senado del presupuesto en lo que están pretendiendo. Y esto lo hablábamos con Jonathan Perdón, el presidente de la Organización de los Penitenciarios Civiles, que reiteró hoy hicieron paro en todos los centros de reclusión del país y estuvieron protestando frente al anexo del Palacio Legislativo. La verdad que estamos muy contentos por cómo se tuvo todo el desenlace en el día de hoy, muy importante para nosotros, los trabajadores penitenciarios, de que ya haya una señal para poder trabajar estos puntos en la plataforma nuestra, que es la insalubridad y la jubilación modificada, que venimos trabajando. Realmente una visión muy grande a nivel país. Bueno, un montón de compañeros participaron de la actividad y ya tenemos el compromiso por parte de la Comisión de Seguimiento Carcelario que encabeza la senadora Betiana Díaz. Ya tenemos un compromiso para trabajar estos puntos en lo que va a ser todo el tema del senador. Ella hablaba sobre todo, lo que podíamos ver en el discurso, sobre todo el sacrificio del trabajo de ustedes. Sin duda, nosotros hace 45 días que estamos aquí en la Plaza Primero de Mayo, que venimos intentando tener diálogo y ver de qué manera poder lograr lo que en definitiva nosotros entendemos que nos corresponde. ¿A partir de esta situación ustedes levantan la carpa y eso? Bueno, como vemos señales de gobierno y nosotros también tenemos que dar alguna señal, por eso que vamos a levantar la carpa, pero nos vamos a mantener en asamblea permanente hasta lograr lo que nosotros entendemos que nos corresponde. La idea es seguir teniendo reuniones con los legisladores y los senadores en el seguimiento justamente de lo que va a ser el comienzo del presupuesto el próximo 27. Por supuesto, la idea es seguir conversando, es seguir trabajando y que se logre el fin. Que el fin, me recordaba, perdón, es sobre todo el tema de la salubridad, ¿cómo impacta directamente en ustedes? Sin duda, el tema del trabajo insalubre es muy importante porque realmente es un trabajo insalubre y es público conocimiento. Nosotros ya tenemos informes técnicos que también avalan esta situación, que es hecho por una ingeniera prevencionista que contrató el sindicato. Recordame, ¿cuántos son los funcionarios que me decías están justamente con esta situación? Bueno, somos 1.400 trabajadores a nivel nacional, donde tenemos 16.000 personas privadas de libertad, más 10.000 medidas alternativas. Es por eso que nosotros atendemos un total de 27.000 personas. Javier García vuelve a pedir en este caso la revisión sobre declaraciones de un jefe de policía. No es la primera vez que acontece, un jefe de policía además ya había tenido que ser retirado de sus cargos por considerar que había hecho declaraciones políticas. Estamos hablando del jefe de policía del departamento de Río Negro, Sergio Solé, que fue cesado justamente por esas declaraciones. Y ahora es el jefe de policía del departamento de Colonia, Paulo Castro, que según dice Javier García, habría hecho declaraciones sobre algunas inversiones y sobre algunas faltas de controles que derivarían de la ley urgente consideración, la LUC, que fue la herramienta del gobierno de la calle Pou. Primero dijo que no puede hacer declaraciones como jefe de policía, declaraciones políticas, lo tiene vedado. Segundo, dijo que seguramente si habla allí de unas situaciones de inversiones raras y extrañas, como jefe de policía, como funcionario público ya está obligado, pero supuestamente o seguramente como jefe de policía, dice Javier García, supongo que ya hizo la denuncia ante fiscalía de lo que está diciendo. Y lo otro tiene que ver con las acciones. Habló con el ministro Carlos Negro, Javier García. Negro dijo que esa parte no la había visto, que iba a leer y ver, escuchar, a ver qué pasó y después tomaría alguna conclusión. Pero también obviamente Javier García se reserva las acciones parlamentarias que considera pertinente en caso de que de alguna manera esta situación no tenga algún tipo de sanción. Habrá que ver cuál, si también piden que lo retiren o no. Cuando se le preguntó, no lo aseguró directamente que estaba pidiendo la renuncia, como sí pasó con el otro jefe de policía. Bueno, vamos a ver qué es lo que acontece con esto, pero vamos a escuchar lo que decía Javier García, también el senador del Partido Nacional, haciendo la denuncia. Grave, porque es institucionalmente grave, que los jefes de policía, perdón, que algunos jefes de policía incurran en la política, que sean jefes políticos. Lo tuvimos en el caso de Río Negro, en el caso de Soriano con una actitud incluso yo creo que hostil hacia el intendente de Soriano Bezzosi, y ayer el intendente de Colonia que claramente hace declaraciones públicas donde por un lado siembra un manto de dudas sobre él, dice en un medio nacional que hay inversiones que llaman la atención en Colonia ante la pasividad supuestamente las autoridades, y que esto es producto de la LUC, del gobierno anterior. Es decir, notoriamente manifestaciones políticas que las tiene vedadas, los jefes de policía no son comentaristas de leyes, y mucho menos comentaristas políticos, y al mismo tiempo echa un manto de dudas serio, grave, porque habla de inversiones que él sospecha o que le llaman la atención y que nadie hace nada. Hay que avisarle que es el jefe de policía, por lo tanto, supongo que ya habrá dado cuenta la fiscalía, porque no puede echar un manto de dudas generalizado y dejar, vuelvo a reiterar, a gente sospechada con esto que hizo. ¿Habrá hecho la denuncia a la fiscalía? ¿Cuáles son las inversiones que le llaman la atención? ¿O de las investigaciones que habrá hecho y que lo llevaron a esa conclusión? Y reitero, mucho menos ejercer de puntero político opinando sobre el gobierno anterior y sobre las leyes que se votaron, que son leyes que están en vigencia y discutiéndose. Entonces, vuelvo a reiterar, nuevamente hay un hecho que se reitera y es que volvemos a los comisarios políticos. Los jefes de policía tienen prohibido absolutamente la actividad política. Y su misión y su obligación es ser jefe de policía y brindar seguridad a todos los uruguayos y no transformarse en punteros políticos en defensa de un partido como parece que son. Y esperamos que o haga la denuncia que corresponde en fiscalía, porque mucho menos echar sospechas sobre ciudadanos uruguayos que él supuestamente lo hace sobre algunas pruebas o algunos indicios que como jefe de policía está obligado a llevar adelante. ¿Lo va a hablar con el ministro? Ya lo hablé. ¿Qué le dijo? Hablé esta mañana con el ministro Negro. Le transmití esto en representación de la bancada de senadores del Partido Nacional que estuvimos analizando sobre gravedad. Me dijo que él tenía otra opinión, que no había leído este tema, las inversiones, y que me llamó la atención porque está en el mismo párrafo que el resto de las declaraciones, y que era algo que se reiteraba, y que su obligación, él es el responsable político del Ministerio, su obligación es no permitir que quienes lo tienen prohibido legalmente, que los jefes de policía, por la función que cumplan, se transformen en punteros políticos. Ya tuvimos un hecho con el jefe de policía de Río Negro, existe otro, yo le transmití, de hostilidad notoria del jefe de policía de Soriano ante el intendente, y ahora en el caso del jefe de policía de Colonia. ¿Hay una actividad parlamentaria prevista sobre este tema? Yo hablé esta mañana, nosotros vamos a esperar el transcurso de las próximas horas, porque vuelvo a reiterar, si hay un jefe de policía que dice que tiene, que le llama la atención cierto manejo de dinero en su departamento, él está obligado a presentarse en fiscalía y dar las pruebas que lo llevaron a ello. Es un funcionario público, está obligado, pero al mismo tiempo es el jefe de policía. ¿Debería ser relevado? No, yo le transmití al ministro que tomara cuenta, él me dijo que no había leído esa parte de las declaraciones, espero que las lea y que proceda como corresponde. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, se hizo presente en el departamento de Tacuarembó. Allí los reclamos, más allá de las posturas que él marcaba de atención en discapacidad, de la atención en primera infancia, han sido por situaciones de gente en calle, lo que genera problemas de convivencia, lo que genera problemas de situaciones delictivas y también la necesidad de refugios de forma más permanente, teniendo en cuenta que no solamente hay gente de Tacuarembó, sino que hay gente de otros departamentos que, según denunciaban los periodistas, los colegas de allí, se quedan también en calle en las ciudades capitales de Tacuarembó. Sibila habló, obviamente, de la problemática de forma general, habló un poco de lo que había sido el tema de la emergencia, de lo que son las herramientas que se están buscando ahora, muchas veces con la necesidad de presupuesto, que es lo que se viene discutiendo, hoy terminando en diputados y comenzando a discutir ese presupuesto quinquenal el próximo 27 de octubre en el Senado de la República. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social. Con discapacidad, estuvo hace pocos días el gerente del área de discapacidad, Federico Lezama. Estamos en un proceso también de presupuesto en el que estamos impulsando la creación de un Instituto Nacional de la Discapacidad, así que allí hay un capítulo de mucha importancia. Los servicios que tienen que ver con la atención a personas en situación de calle, donde aquí en Tacuarembó hubo un despliegue muy grande en estos meses que pasaron, en lugares donde nos decían no hay gente en calle, encontramos gente en situación de calle, y los equipos muy comprometidos salieron acá a Rincón a dialogar con las personas, llegamos a atender más de 50 personas en el departamento. Bueno, esto es un desafío muy grande a futuro, acá está el director de Protección Social que justamente trabaja estos temas, y bueno, todos los temas que tienen que ver con el trabajo en territorio y la cantidad de actividades que, bueno, hoy como muestra tenemos una agenda de mucho trabajo durante todo el día, justamente pensando en cada uno de estos ítems, de estos temas que abarca un ministerio que atiende muchos frentes. Ministro, con esta idea de cercanía del ministerio, ¿han hablado con el intendente de crear algún hogar permanente aquí en Tacuarembó? Ya que tenemos ese inconveniente también, lo sabe muy bien Tabaré, de que muchos pernotan por aquí, no son de Tacuarembó y el traslado no lo quieren, ¿no? Sí, parte de lo que conversamos ayer en la reunión con el intendente fue la necesidad de avanzar en esa dirección y hoy vamos a estar trabajando, de hecho, en encontrar caminos para concretar esa solución. Nosotros cuando pensamos en las personas que están en situación de calle, tenemos que pensar en multiplicidad de factores que inciden para que eso suceda, ¿no? En primer lugar, algo que es común a prácticamente todas las personas que están en esta situación es la ruptura de vínculos, ¿no? Hay dificultades que tienen que ver con los vínculos familiares, con los vínculos comunitarios. Entonces, bueno, reconstruir los vínculos, construir otros vínculos, vínculos sanos, vínculos que permitan también una integración, es muy importante. Tenemos también situaciones de problemas de salud mental, a veces profundos, difíciles de abordar. Tenemos problemas de consumo problemático de drogas, que es obviamente un tema que también nos desafía, que sabemos que acá en Tacuarembó desde distintos lugares se está tratando de atender. Personas que salen de la cárcel, que muchas veces vuelven a sus lugares de origen también y no encuentran dónde recalar, digamos, y bueno, allí también se reproducen estas situaciones. Entonces, es un desafío muy, muy grande. Queremos que haya una atención permanente. Ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo Social tenía prevista una atención permanente en el departamento de Montevideo, pero en el interior del país eran muy pocos los lugares donde había atención permanente para personas en situación de calle. La atención venía en el invierno. Incluso en algunos lugares había dificultades también en el invierno. Bueno, nosotros escalamos muchísimo la atención, duplicamos la respuesta, es mucho decir, porque implicó generar miles de plazas para personas que necesitan un lugar cuidado donde poder también pernoctar, pero además una atención permanente, y queremos que en cada departamento haya una presencia anual, no solamente durante el invierno, sino durante todo el año, con la mayor cobertura posible. Bueno, en esa dinámica estamos trabajando. Ministro, cada región, cada departamento, bueno, tiene, seguramente ustedes habrán hecho un diagnóstico de situaciones más complejas. Tacuarembó, ¿dónde se enmarca, digamos, dentro de ese diagnóstico que han realizado? Bueno, es uno de los departamentos donde el salto en materia de atención a personas en situación de calle fue mayor, ¿no? O sea, aquí realmente hubo un cambio, sí, que diría que no es solo cuantitativo, es cualitativo, porque el poder dar respuesta a esta realidad y que hoy haya un seguimiento de esas personas, que a mí me parece algo importantísimo. Yo tengo una gran confianza en el equipo que se ha conformado acá en Tacuarembó, y cuando los compañeros me cuentan lo que han hecho durante todos estos meses, el seguimiento de las personas, el saber dónde están hoy, personas que no tenían posibilidad de alquilar una vivienda y producto del acceso a una pensión a la vejez, un acompañamiento, hoy tienen un lugar, una vivienda en la que están residiendo y no están en la calle. Bueno, ese acompañamiento es un acompañamiento que tiene un valor enorme y tiene que ver antes que nada con el respeto a la dignidad de las personas. Y para nosotros eso es una clave, un principio en la política social, respetar la dignidad de las personas. Todas las personas tenemos dignidad, las personas no tenemos precio, tenemos valor, tenemos dignidad. Y ese respeto a la dignidad de las personas es una clave para poder llevar adelante cualquier política. Ahí yo creo que está uno de los asuntos más delicados. Nos han narrado también problemas difíciles en lo que tiene que ver con la salud mental y con el consumo problemático de drogas. No abarca solamente personas en situación de calle, esto es un problema que es mucho más amplio. En materia de cuidados tenemos necesidades muy grandes en todo el país. Aquí también nos han consultado sobre las largas listas de espera que tenemos desde hace muchos años en relación a los asistentes personales, pero estamos también trabajando en propuestas de cuidados comunitarios que vamos a estar anunciando pronto, porque es un trabajo que realmente nos tiene también muy entusiasmados en posibilidad de generar otras propuestas. En fin, hay un conjunto de temáticas que además tocan todas las generaciones, ¿no? Ustedes saben que el Ministerio también tiene institutos que abordan, entre otras cosas, los problemas vinculados a la desigualdad de género, en el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, donde el desafío de también en materia de atención a la violencia basada en género es enorme. Tenemos graves problemas de violencia basada en género en todo el país, y una emergencia en ese tema. Y también tenemos institutos que atienden generaciones diferentes, ¿no? El Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto de las Personas Mayores. Bueno, allí hay un desafío grande con los cambios demográficos que Uruguay también ha tenido y una prioridad fuerte en los temas de pobreza infantil, que es una prioridad de todo el gobierno, que también la política del Ministerio de Desarrollo Social